Hola, muy buenos días, mis queridos amigos de su programa Recursos No Más Golpes. Les damos una vez más la bienvenida. El tema de hoy, mi amigo Pato. Hoy vamos, perdón, vamos a estar hablando sobre el suicidio. Y Dios mío. Vamos a estar hablando sobre el suicidio, cuáles son los síntomas, cómo se puede prevenir y qué es lo que los padres tienen que poner atención en los hijos para pues que no pase, ¿no? Estamos, el tema de hoy es muy importante ya que el día de hoy nos han pedido este tema y queremos tratarlo lo mejor que se pueda. Y empezamos con música, ¿quieres ir con música o quieres ya empezar de una vez? Ya son las 11:12, prácticamente. Okay. Nos pasamos ya unos minutos ya, entonces, ¿qué me pueden decir ustedes, amigos, sobre la violencia, sobre el suicidio? Bueno, el suicidio y los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas con uno o dos o más de los siguientes factores: trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, depresión, consumo de alcohol o drogas y trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo no sé. Fíjate que el domingo que fue el Super Bowl, estuve platicando con una amiga mía y uno de sus hijos tiene, creo que 22 años, y varias veces ha no intentado, pero ha pensado en suicidarse. Y esto es a raíz de que sus papás, o sea, mi amiga y su esposo se divorciaron y el muchacho quedó súper dañado. Yo no veo ninguna justificación en el suicidio. No lo veo. Pero pues cada quien piensa diferente y cada quien sabe lo que siente. Ahora sí, como dicen, cada quien sabe lo que trae en el morral. Y no podemos juzgar. Claro que no podemos juzgar porque ese es un tema de no juego, porque muchas personas creen de que podemos controlar los sentimientos a base de que tienes que enfocarte en algo más, tienes que andar pensando en esto, tienes que andar pensando en el otro para no tener tu mente vacía. Entonces la gente no sabe qué es en realidad el sentimiento del suicidio. Yo lo sé porque yo lo he vivido. Entonces no les aconsejo de que vengan e intenten suicidarse, pero sí les digo que deben los padres, familiares, darse cuenta de los síntomas de esta, porque hay síntomas, mi querido amigo Pato. Ajá. Hay síntomas. Los síntomas son, se empieza uno primero a deprimir. Okay. Alejarse de la gente. Okay. No quiere ya comer, no quiere o comen demasiado. Se la pasan llorando. Son síntomas que la gente los pasa por alto. Pero, okay, ¿tú me estás platicando de tu propia experiencia o me estás, nada más son los síntomas que te estoy platicando de mi propia experiencia y de los síntomas que hay? ¿Te querías suicidar? Sí. ¿Pero de a de veras? De a de veras. No nomás por llamar la atención. No, eso es, yo soy bipolar. Okay. Yo soy bipolar y soy una persona que empecé con mucha tristeza. Es un tema demasiado duro de hablar para mí porque yo lo viví en carne propia. Okay. Y la gente muchas veces lo juzga a uno en vez de venir y preguntar si está bien al ver los síntomas que uno tiene. Yo empecé con mucha tristeza. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 8 años. Okay. Yo empecé con mucha tristeza, fíjate. Mm. Después empecé a sentirme ya con una depresión más, cada día más fuerte. Mm-hmm. Ya no quería comer, no quería salir a la calle. Empecé a notar de que yo ya no quería ni siquiera velar por mí misma. Mm-hmm. Ya me empezó a valer madre todo lo que estaba a mi alrededor. Empecé a sentir el sentimiento de soledad. Okay. me sentía muy sola, teniendo a familiares cercanos, me sentía muy sola, y lo que hacía era muchas veces me encerraba en mí misma y no contaba lo que me estaba pasando ni lo que yo estaba sintiendo. Okay. Pero en todo caso, no es que estuviera sola, es que tú elegiste estar sola. No, me sentía sola. Yo no elegí sentir, uno no elige sentirse, okay, estar solo, sino que cuando uno está en una gran depresión, uh-huh, uno ya no quiere convivir con las demás personas, uno ya no quiere uno, la verdad, piensa que nadie lo escucha. Uh-huh. Entonces, son síntomas que se van agravando cada día más, se van agravando. Okay. Wow. No, bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo nunca he pensado así como... O sea, creo que la mayoría de la gente hemos pensado en el suicidio, pero ya estar cerca de llevarlo a cabo es otra cosa. Y yo digo, yo no, o sea, yo, para mí la vida es bien bonita y quizás esta es una manera como de evadir un poquito la realidad en el aspecto de, para mí la vida es muy fea en el aspecto de lo que pasa y la violencia y todas esas cosas. Pero al mismo tiempo yo estoy en un mundo en mi cabeza donde me invento cosas bonitas y donde creo que existen, y es neta, creo que existen hadas y duendes que nos ayudan y trato de ver la vida color de rosa, trato de ver la vida bonita, porque si me voy a enfocar en todo lo malo que la vida tiene, pues prácticamente sí te vas a suicidar. Pero no es que te enfoques, ya cuando tienes, la gente lo que no entiende, y es lo que quiero que entiendan mis queridos amigos, y la gente pensará, esa es una loca la que está hablando, no es eso, sino que la gente lo que no entiende que cuando la depresión es una enfermedad letal que mata a más personas en el mundo que las enfermedades. ¿Sí? ¿Sí sabías eso? No. Eso lo descubrí yo cuando yo intenté suicidarme, porque... Para mí... ¿Pero cómo intentaste suicidarte? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Te aventaste de un puente o te clavaste un cuchillo o qué? ¿O nomás te dejaste morir? No, yo vine y tomé medicamento. ¿Te tomaste todas las vitaminas que había? Eso hubiera querido que fueran vitaminas. Pero aparte de eso, me tomé el medicamento, me corté las venas y... Me puse una cuerda en el shower y me dejé ir. Pero antes de eso yo llamé a mi esposo, yo no me acuerdo de eso, pero mi esposo dice que yo lo llamé y le dije que lo amaba mucho y que me perdonara. Y entonces mi esposo sintió que había algo que no estaba muy bien y corrió para la casa, se salió del trabajo, gracias al trabajo estaba cerca. Cuando él llegó, rompió la puerta y yo ya estaba ya casi... Pero yo creo, no sé si tenga razón o no, o sea, yo no quiero juzgar. Yo creo que la persona que se quiere suicidar lo va a hacer. Sí. Así de simple, y no va a andar ni avisando, porque lo que tú hiciste fue, ayúdame. En realidad, quizás no sí. Lo pienses así, pero si tú no hubieras querido, si tú en realidad hubieras querido suicidarte, no le avisas a nadie. O sea, no estoy juzgando, simple y sencillamente mi manera de pensar, y como yo siempre digo, mi manera de pensar no siempre es correcta. Sí, pero entonces yo, era mi manera para mí como de despedirme de mi esposo. Pues una carta y ya te avientas y no lo haces y nadie te va a venir a salvar. Sí, yo sé, pero cada persona pensamos diferente, sí. ¿Va? Fíjate que yo tengo un tío que es un tío que es más chico que yo, pero es médico. Y él me dice que hay personas que por años y años y años van piensan eso, el suicidio. Y lo van como madurando hasta que toman el valor y lo hacen. O sea, muchas veces pasamos por alto el hecho de ver a las personas deprimidas. Yo cuando me deprimo, que a todos nos deprimimos, yo voy y me duermo. Y al rato se me pasará. Pero hay gente que se puede pasar días dormidos. Sí, de la depresión. De la depresión. Y no sé, o sea, yo no puedo hablar de la depresión porque yo siempre digo, a mí la depresión pues me la viene, ¿no? O sea, ahora sí como dicen, me la viene guanga. No, no quiero con esto decir nada, pero es que hay muchas síntomas, sino muchas veces puede ser también como hormonal. En las mujeres afecta más, ahorita con lo que he investigado con la bipolaridad en la mujer, es de que la mujer le afecta más por el cambio de hormonas. Sí. Fíjate, dice, las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen intento de suicidio están buscando alivio a sentirse avergonzado, culpable o una carga para los demás. Así se llega a sentir uno. Se llega a sentir de la manera de que uno ya no... ¿No qué? Que uno ya no vale para nada. ¿Pero por qué? Eso es lo que mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando uno tiene esos sentimientos, nada, ya uno ya no piensa, ya lo único que hace es actuar. Y mucha gente, yo es por eso que a mí no me gusta contar esto que pasó en mi vida, porque la gente lo juzga a uno sin, en vez de venir y preguntar, pero ya estás mejor. En el momento que uno llega a quererse quitar la vida, es un momento que uno ya no... uno ya no está en control de uno mismo. Fue tan terrible para mí esa experiencia. Ok. Otra de las cosas es sentirse como víctima. Mucha gente se siente víctima. Y aquella niña está cómico, come chocolates, mírala, como haciendo un ruidajal. O sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. Es lo que tú estabas diciendo. Sí. Ahora, muchas veces... aquí dice también esto, muchas veces es por algún trauma que pasó muy fuerte, que nos da vergüenza contar y prefieres mejor acabar con tu vida porque sientes que no vales nada. Sí. Porque te da vergüenza, aunque no haya tenido la persona... la culpa de algo que haya pasado, pero te sientes culpable, te sientes sucio. Y eso es por lo que muchas veces las personas se van. Y fíjate que tienes mucha razón, porque esos sentimientos que tú estás diciendo yo los sentía. Ajá. Yo los sentía y lo único que yo quería ya era, para mí era no morirme, sino que para mí era descansar. Para mí el morirme yo lo tomaba como una... Como decir, ya voy a descansar de todo, de lo que me pasó, de lo que viví, de lo que tengo guardado, de lo que no pude decir a mi familia. Entonces, todo ese sentimiento más la bipolaridad y el ADHD que tengo, próximamente espero que hablemos de ese tema sobre el ADHD y la bipolaridad. Entonces, que la mayoría de la gente cree que no existe, pero eso ayuda mucho también al sistema de la depresión. Son cambios de ánimos tan fuertes que no te puedes ni imaginar. No podemos decir que no existe algo porque no podemos decir. Yo te voy a decir una cosa, no viene al caso, pero para mí el SIDA no existe. Para mí. Pero mucha gente pues le dicen, estás enferma de SIDA y se empiezan a morir más rápido. Sí. No viene al caso. Pero te digo, aquí la cosa es de que no es que no exista, es que cuando no lo experimentas, no sabes qué está pasando. No sabemos qué está pasando por la cabeza de la gente. Dice que los comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o hecho que la persona ve como agobiante, tales como el envejecimiento. Sí. Entre más va envejeciendo la gente, más a veces se va deprimiendo. Y yo lo pude ver en mi mamá. Mi mamá ya esos últimos años estaba deprimida y siempre se sentía sola aún estando rodeada de gente. Eso es lo que pasa. Pégase el micrófono. Y siempre, yo no sé, yo no puedo entenderlo, te lo juro. O sea, a mí la soledad me encanta estar solo y entre... Todos necesitamos... Un momento de soledad. Un momentito de... Yo en mi caso... me encanta estar solo, pero sí necesito de vez en cuando a mis amigos o a mi familia. Pero yo me encanta estar solo. Me encanta estar solo y hay gente que no soporta la soledad. Eso me pasaba a mí, pero ahora con gracias a Dios que no dejó que yo me fuera a descansar, porque él tenía un plan para mi vida. Entonces, en ese momento llegó, déjame terminarme de contar, llegó mi esposo y rompió la puerta y salió y ya me abrazó y me dijo, mi amor, ¿qué está pasando? Me quitó la cuerda que me había puesto y se puso a llorar. Inmediatamente llamó a los bomberos, me llevaron al hospital, me llevaron una camilla, de ahí me transfirieron, me pusieron dos policías a que me cuidaran, porque como era intento de suicidio, entonces pusieron los policías en mi puerta, uno adentro y uno afuera en el hospital del cuartito donde me tenían, para que me estuvieran vigilando y haciéndole preguntas a mi esposo, que ya ves que eso se incluye la policía y todo eso. Entonces, haciéndole preguntas a mi esposo de qué era lo que había pasado, qué fue lo que, por qué, si sabía por qué estaba pasando eso. ¿Pero ya tenías tus niñas? Es que yo pienso que fue también la depresión postparto. Ok. Ya tenía a mi hija, la más grande, y yo quedé con depresión postparto también. ¿Sabes qué? Gracias a Dios que no fui vieja. Perdón, gracias a Dios que no fui mujer. O sea, pasan por un montón de cosas. Todo los deprime. Pero bueno, en fin. Como decía, el envejecimiento, los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidio, la muerte de un ser querido, el consumo de drogas o alcohol, una enfermedad física grave o un trauma emocional, o del desempleo o problemas financieros. Todo yo eso. He visto, ¿sabes? Cuando pasó hace tiempo que empezó la depresión, que mucha gente empezó a perder sus casas. Sí, porque wow. Se quedaba, creo que fue en el 2001, por ahí que empezó eso de la depresión y empezaron a despedir un montón de gente de muchos trabajos, mucha, exagerado. Claro que y sí. Y la gente se quedaba sin trabajo si no podía continuar pagando su casa. Y lo que pasaba era de que hubo un hombre que mató a toda su familia. Sí, se oyó ese caso, fue muy sonado. Y se suicidó él también, porque ya no pudo pagar su casa. Entonces, algún día vamos a hablar del apego a las cosas, que mucha gente se aferra a querer tener esto. Cuando la vida es bien simple. La vida no, tienes que ser feliz tú. Sin tener nada. Cuando ya tengas algo es por añadidura. Dura. Entonces, es bien importante el hecho de saber ser feliz tú. Aparte de lo que tengas. Pero bueno, la cosa es de que se empezaron a suicidar muchísimas personas por falta de empleo. Y yo creo que por esa parte, de las veces que yo he estado sin empleo, yo también me he deprimido, pero no tanto como para pensar ya se acabó mi vida, ¿no? Sí, claro que sí. Digo, pues aunque sea te pones a vender tamales o naranjas o flores o lo que sea, pero la vida es bien bonita. Cuerpo. Me pueden ver, pero no me pueden tener. Vámonos con algo de música. ¿De quién es lo que vamos a tocar ahorita? Vamos a tocar dos canciones. Una es de Miguel Bosé y una de mi papá, Manu Chao. Uy, uy, uy, no se muevan de sus lugares, chiquititos. Súbele el volumen. Me sentí castigar

suicidios entre los jóvenes. Y los factores de riesgo del suicidio en adolescentes incluyen acceso a armas de fuego, que muchas veces los papás tienen ahí por ahí las armas y los niños o los jóvenes pues los agarran y se suicidan. Fíjate que ahorita que recuerdo cuando yo vivía en Washington, Seattle es la ciudad, Washington es el estado. Es uno de los estados que tiene, es el estado que tiene más suicidio, la tasa de suicidio más alta en Estados Unidos. Es lo más alto que hay. Wow. Son casi 2 personas diarias que se quitan la vida en ese estado. Uy, y no. Eso es porque el clima siempre está nublado y sí sabes que el sol te da una vitamina que se llama, es la vitamina D. Y esa vitamina D es la que es la que te da la energía o la alegría de vivir. Entonces, como nunca hay sol, no digo que nunca haya sol, pero es bien el sol en Washington es bien raro. Son 9 meses casi siempre de lluvia continua, diario, y la gente llega a deprimirse. Hay mucha gente que usa drogas por eso mismo, o hay gente que toma mucho alcohol. Y eso también induce o te conduce al suicidio. Había un puente que se llama Puente Aurora, ya te había dicho. Y ese puente llegaba la gente, estacionaba el carro, subía al puente, estacionaba el carro y la gente salía corriendo de los carros y se aventaba. Tuvieron que ponerle malla a ese puente para que la gente ya no se aventara. Otra de las cosas aquí, cuando digo acceso, cuando los jovencitos tienen acceso a armas de fuego. Tenía un compañero de trabajo que era su único hijo y su hijo era su adoración, o sea, era todo para él. Sí. Una vez el niño se pusieron a jugar a la ruleta rusa, ¿sí sabes qué es eso, no? Sí. Con el arma cargada con una sola bala. Y, wow. Y le dan al chamber, al no sé cómo se dice en español. Le dan vueltas y va dando vueltas el arma y se la van pasando. Al toldo. No sé cómo se llama, sí. ¿Se llama así? Sí, lo que gira. Al barrilete o algo así, no, perdón mi ignorancia. Y empezaron a jugar entre como 5 o 6 jovencitos y a él le tocó la bala. Wow. Y se disparó en los sesos y se voló la cabeza. Y mi amigo, o bueno, no era mi amigo, era mi compañero de trabajo, se andaba volviendo loco. Dejó el trabajo, ya no quiso saber nada. No supimos para dónde se fue. Lo único que supimos era de que ya no trabajaba en la compañía después del suicidio de su hijo. Se le hizo tan vergonzoso que su hijo, le dio vergüenza que su hijo se haya suicidado, y aparte de la tristeza y pues el dolor todo, que estaba pasando. El dolor. Entonces no quería que nadie le tocara ese tema, supongo, y fue por eso que él se fue del trabajo. Qué difícil la situación de este padre, porque imagínate, yo también me hubiera vuelto loca con este suceso, pero más pienso yo en el dolor del padre de lo que estaba viviendo en ese momento. No sabía él, pienso, de cómo actuar, qué pensar en ese momento, porque la mayoría de cuando pasan cosas así son tan traumáticos que uno no sabe ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir, y muchos nos refugiamos. Es por eso que muchos nos refugiamos nuestras defensas hasta bajan también de la tristeza, de la depresión en la que uno llega a caer por sucesos así. Fíjate que yo, como yo he vivido eso personalmente, me acuerdo yo de que tenía mi mejor amigo en Guatemala, que en paz descanse. Él me contó a mí que le quería decir a sus padres que él era gay. Ajá. Entonces me preguntó a mí que qué hacía, y yo le dije, mira, yo creo que no debes de decirles porque sabes que tus papás son chapados a la antigua y no te van a entender. Uh-huh. Pero él dice, no, porque yo ya quiero salir al mundo y quiero que ellos sepan. Ok, hazlo, pero yo te digo que desde ya que no les digas nada. Ajá. Ajá. Él le dijo a sus papás, su papá le dijo que prefiero verte muerto antes de tener un hijo puto, o perdón, la palabra un bip, pero tener un hijo así, tener un hijo gay, prefiero la muerte, prefiero que estés muerto para mí, te moriste para mí. Mi amigo lo que hizo fue matarse. Ya después, este muchacho, el señor, el papá del muchacho, Arrepentido de lo que había pasado. ¿Ya para qué te arrepientes? Ahora sí, mi hijo, perdóname, ¿por qué no te acepté? Te hubiera preferido así vivo. Pero si él mismo dijo que prefería ver a su hijo muerto. Es que muchas veces hablamos a lo puro pendejo, perdón de la palabra, pero hablamos a lo puro tonto sin saber que lo hemos dicho siempre, las palabras tienen mucha fuerza. La palabra, ¿te acuerdas que veníamos hablando en el carro? La palabra es verbo. La palabra es verbo. Y el verbo es acción. Entonces, es muy... tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, lo que decimos, lo que hablamos, porque podemos herir muy fácil a la gente. O lo que deseamos. No, y luego la gente se hiere bien fácil. Yo no. Yo a mí me vale lo que la gente diga o lo que no diga a mí. Me resbala, pero porque pues ya ahora sí que les llevo bastantitos años de ventaja y a mí ya no me molestan muchas cosas. Sí, pero fíjate que uno va aprendiendo eso con la madurez, con el tiempo. Por eso. Porque no todos tenemos la madurez que tú tienes, pero me alegro que seas tan maduro, porque la mayoría de personas, eso debemos de aprender a que no todas las veces agarremos todas las cosas en serio. Personales, nunca tomes personal las cosas. Porque al tomarlas personales nos hieren, nos lastimamos nosotros mismos. A mí, mira... yo te voy a decir, a mí si no me quiere mi mamá ya no, ya murió, pero si mi papá me dijera que no me quiere, pues que vaya a China. Si mi hermana me dice que no me quiere, pues que vaya a China. Que a mí no me importa que nadie me quiera, o sea, yo me quiero solo y me quiero mucho. Y ya, o sea, a mí no me va a herir con esas cositas. Yo, mi hermana, la más chica, duramos un tiempo empleitados por cosas babosadas. Y una vez me dijo, pues yo a ti no te veo como hermano. Pues a mí me vale madre. Si no me quieres ver como hermano, yo no puedo hacer nada con tus sentimientos. Son tus sentimientos, es tu manera de sentir y de pensar a la que le hace daño es a ti. Claro que sí. A mí no. Cuando tú tienes rencor con alguien, es como un carbón. Y el carbón va a quemar a quien lo tiene. Y fíjate que hay personas que hasta también han intentado suicidarse por odio. ¿Por vengarse de otra gente? Pues ahora me mato para que sienta. Goodbye. See you later. Hay personas que lo han pensado así. Yo perdón por tomar esto un poquito a broma, pero pues eso es una tontería. O sea, eso es una vil pendejada, con perdón de la palabra. Aquí dice mi amiga Canchita Fea, dice, oyes, ¿crees que puedes contarme un poco de mi historia? Pues claro que sí, la contamos, ¿no? Pues yo no sé. Pues dice ella cuenta aquí que dice que una vez ella intentó suicidarse porque su mamá no la dejó ir al baile. Válgame el señor. Y ella dice que se clavó un cuchillo. ¿En dónde? En su estómago. Me clavé un cuchillo en mi estómago del enojo, del coraje que mi madre no me dejó ir al baile esa noche, y lo que hice nada más fue arruinarme mi vida. Ahora no me morí, gracias a Dios estoy viva, pero tengo un intestino traspasado en el cual yo ahora tengo que estar con bolsas. Wow. Con bolsas para poder, perdón, con el perdón de la palabra, mis queridos amigos, con bolsas para poder detener sus heces. Sí. Y está en recuperación ahorita. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace poquito? No dice, solamente dice que quería contar un poco de su historia. ¿Te lo mandó por texto? Por texto. Entonces, ella... Dile que, nos está escuchando, supongo, que nos mande cuándo pasó eso, si fue reciente o fue de hace tiempo. Pues no vale la pena. O sea, si te pones a pensar, no vale la pena, porque si te matas, pues ya no vas a ir a ningún baile nunca jamás en la vida. Y por un baile, mis amigos, no. O sea, yo siempre, mi mamá tenía una cosa, ya ves que mucha gente cuando se enoja no come. Y dice, mamá, no te enojes con tus tripas, tú sigue comiendo. Fue bueno. hace 8 meses. Hace 8 meses que yo intenté quitarme la vida solo por el baile. Y yo les aconsejo a los que están escuchando tu programa, Chiquita y Pato, los felicito por este tema, temazo que están tomando el día de hoy. Y quiero desde que le digan a las personas jóvenes que están escuchando de que no arriesguen su vida por estupideces. ¿Qué edad tiene? No. ¿Qué edad tienes? Porque ahí no está escuchando. Es bonito interactuar con la gente así de que te están respondiendo al tiempo. Fíjate que algunas personas intentan suicidarse de una manera que sea menos probable llegar a la fatalidad. O sea, nomás como digo, por puro pancho. Nosotros decimos pancho, por puro drama. Muchos intentan suicidarse, pero sin querer hacerlo. ¿Sí? Y de la manera en que lo hacen es envenenándose o por una sobredosis de algo. Los hombres tienen mayor posibilidad de escoger métodos violentos como dispararse. Como resultado de esto, los intentos de suicidio de los hombres tienen mayor probabilidad de terminar en muerte. O sea, como digo, más mujeres intentan suicidarse, pero más hombres lo logran. Pues el 99% de los hombres lo logran. No dice el porciento, pero sí es más, somos más, más,